tal vez en Castrurdiales. Yo no sé si fue en Reynosa o tal vez en Castrurdiales, donde le juré a una moza que eres la más que amo a mi madre. Montañesa del alma, cuánto te quiero, si no me miro en tus ojos, yo de espina me muero. Una moza se consume, dicen que en Torre la Viga una moza se consume, y que hay otra lontanera que de hermosura presume. ¿Dónde está mi cariño? Saber quisiera más. ¿Dónde está la que quiero por compañera? Dice que vive penando en Puente de San Miguel, la que yo estoy camelando más que a ninguna mujer. Ay, carita del rosa, por ti suspiro, por la flor de tus labios vivo cautivo. Yo me dejé en la montaña un cariño verdadero. Ay, rinconcito de España, eres lo que yo más quiero.